Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Bueno, mi gente, ese es Arte Callejero, el arte de la calle. Un domingo más empezamos así con muy buena música, porque en las calles del Gran Bilbao está haciendo un solazo de la hostia. Yo creo que ahora mismo una de las mejores capitales del mundo, la capital del mundo, es el Gran Bilbao, porque llueve menos, aunque la gente quiere que llueva. Pero hoy ha salido un día bastante soleado. Me tomo aquí un plaquito de refresco porque la verdad que el calor me está agobiando. ¿Sí? Esther Sábado, ¿cómo estás, hermana? Buenas tardes. Un domingo más. Yo agradezco que no llueva. Yo no sé por qué la gente quiere que llueva. Hay que llover. Hay que llover, pero... Este verde de Bilbao se basa en qué, en la lluvia. Bueno, el viento que ha hecho, ¿eh? El viento que ha hecho. Se ha llevado mis ropas, el viento de Bilbao. Oye, por cierto, carnavales, ¿cómo estás? ¿Qué tal bien, ayer? Bien, yo salí. Sí, saliste. Salí, no me disfracé. Ya... A mí me han dejado tirado. Tenía que pinchar una fibra, al final no... Ah, es verdad, sí, es al final verdad. Nada. Madre mía. Pero bueno, wow. No pasa nada. No cuéntame. Hay rencor. No, qué va. Okay. Carnavales, cuéntame, Esther, ¿qué tal? Carnavales, ¿cómo bien, ha ido? Mucha gente en la calle ayer, ¿eh? Demasiada, ¿eh? Yo pensaba que iba a salir poca gente. Y hacía frío ayer, ¿eh? Sí, pero sí, ayer sí, estaba sí. Todo el mundo estaba en la calle. Hay algunas personas que les he visto, iban ahí en plan faldita, les he dicho, uff, yo veía frío. A mis compañeros y decía, no puedo, tío, me muero de calor. ¿Qué va, es demasiado. Oye, pero bueno. Es la primera vez que sales con... Bueno, aparte de la lluvia, Esther, okay. Es buen tiempo también, ¿no? Joder, sí. Había muchos DJs. ¿Dónde había DJs? En toda Vizcaya había espacios donde había adaptaciones de, para sí que la gente visto. Pueda pinchar y un montón. Eso he visto. La bajada también. En todas partes. El Call Me Siliux, sí. En todas partes le he visto. Le digo, este chico no descansa. Ese es un polivalente ya. Totalmente. Lo mismo que hace él pinchando en Fiber en las dos, tres salas, lo mismo hace en carnaval. Te lo juro, ¿eh? Oye, has empezado fuerte, has empezado pinchando la canción del momento ahora mismo, ¿no? La canción. Y era hora. Mundial de África. ¿Y era hora? ¿Qué? ¿Contenta? ¿Estás contenta? Nigeria está en la final. Es lo que hay contra Costa de Marfil. Mucha gente dice, es que Nigeria, la brujería de Nigeria funciona bien. ¡Funciona bien! Es lo que hay. La de Senegal no funciona. La de Guinea-Bissau, ni Guinea-Bissau, ni Guinea Ecuatorial, ni Guinea-Conakry. ¡Fuera! Vuestra brujería no funciona. Pero ¿tú crees que es brujería? Yo creo que no es ninguna brujería. Yo creo que tampoco es brujería, pero yo así somos los africanos. Pero está guapo. Eso le da un poco de humor a... Sí. A la can, ¿no? Sí. Que, ¿sabes lo que pasa? Lo veo que como la alegría es lo que más me gusta, porque la gente cuando ves la Copa Europea, no sé si hay mucho dinero invertido, sí. La gente va muy seria, muy concentrada. Sí, eso es verdad. Pero esos africanos van a jugar, van a bailar. Van ya en movimiento. La competición a ver quién baila mejor en fútbol. Pronóstico. ¿Pronóstico? ¿Quién crees que... ¿Cuántos goles crees que va? Yo soy de Nigeria, así que yo voto por Nigeria y... Bueno, yo... Esperemos que 2-0. 2-0. Ahí lo voy a dejar. Yo... Voy a decir 1-2-1. Yo voy a ser un Nigeria. Hater. Vale, yo soy un hater. Ya empezamos. Yo soy un hater, tío. Yo soy un hater de Nigeria y, como sabes, he ganado a los angoleños. Ahí hay una espina, ahí hay un dolor. Okay. Hay un... Es que nosotros hemos eliminado, como dicen, a los falsos portugueses. Sí, eso dicen, a los falsos portugueses, los habéis llamado. Falsos portugueses. Los de Angola. Sí, y yo voy con Costa Marfil. Vascos, voy con Costa, voy con Costa, voy con Costa. Bueno, hoy a las 9. Hoy a las 9. Veremos a ver qué sucede. Bueno, familia, eso es arte callejero, el arte de la calle. Está el Mundial de Fútbol, la Copa Africana, que está de moda también ahora mismo. Pero eso es Bilbao. Seguimos con más música, porque en breves tenemos aquí en nuestra pequeña sala un invitado. Top, que va a contarnos un poquito sobre su historia en la música. Pero antes que empezamos a hablar de él, un poco de música, ¿no? Sí, Esther? Sí, lo único que puedo decir del invitado es que tiene una pedazo voz. Yo cuando entraba he dicho, hola, he dicho, oh, wow, oh, wow. Okay. Bueno, para que la gente sepa y entre en dinámica música, y espero que sepáis de qué estamos hablando. Eso es, eso es. Egun berri baten dia hor berriro nezeki Burua zorabioz tra zorabioz ingeldiarazi Hainbeste oroitzapen buruan ezin bakendu Denek binek iten didate eta beti gorrotatu Bide gokian noa baina Ez dakit bazer ezan beti bainago dudan Mamuak bezarkatzen Nora baina Beti zait Aztean zure usaina Zure eskuetan Ni egon nahi nuke Nozera emango nuke Zure musu baten truke Zure eskuetan Ni egon nahi nuke Nozera emango nuke Zure musu baten truke Zure eskuetan Berriro nago jada bada Akabo minak eta betiko urastriak Akabo oroitzapen maltur eta zintarak Berriro gara bat, berriro gara bakarra Eman kanpora pena, tazora mena Iko artekiak, iko arte penak, iko arte denak Urua jiraka eta nigora bera Eman kanpora pena, tazora mena Iko artekiak, iko arte penak, iko arte denak Urua jiraka eta nigora bera Ok, familia, sí, ha sido uno de los temas de nuestro invitado con mucho amor. Bueno, la música en Bilbao hay ya un nivel de exigencias y hay un montón de artistas que están haciendo un buen trabajo bastante importante, ¿no? Es difícil porque existe las dificultades de la música urbana. Como decía, muchos amigos míos que llevan ya un tiempo en la música diciendo que el rap está llegando. Ha llegado ya en diferentes partes, pero todavía aquí en Bilbao sigue como si no, ¿no? Pero yo creo que sí, que en Bilbao sí sigue habiendo mucha artillería pesada, mucha gente con muy nivel. Y yo creo que, aunque hagas rap en castellano, pero también rap en euskera lleva tiempo haciendo música, y es un honor tener aquí a nuestro gran invitado, John B. in the building. Gracias por venir, tío. Nada, tío. Gracias por darnos tu tiempo un domingo de sol en el gran Bilbao y vienes aquí a pasar un rato con esos pesados, con el Ser Sauga, con Beto, con África. Y se pasa un buen rato también, se pasa un buen rato. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va la vida, bro? Pues bien, tío, bien. ¿A tope? Metiéndole a la música más y más, cada vez más. Intentando publicar, ya sabes un poco, ¿no? Cómo es la industria musical. Bastante exigente, entonces... Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en la música directamente? Pues empecé a hacer mis cositas con 13, 14 años, yo creo. ¿13, 14 años, eh? Sí. Pues eso ya tienes un... Sí, lo único, primero empecé con el rap, sí, hip hop puro, y luego ya con 20 años ya empecé a probar otros estilos musicales. Sí. Y hoy en día yo creo que, sobre todo, me manejo en el hip hop, pero tirando para lo electrónico. Por ejemplo, la canción que acabamos de pinchar, sí, ahora. Cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso de creación de esa canción, tío. Porque veo que está muy bien editada, tiene un trabajo de fondo audiovisual bastante serio, se ve, sí, un nivel de calidad bastante bueno. Sí, últimamente estoy intentando trabajar todo lo visual con Marco Albani, que para mí lo que es en Euskal Herria de lo mejor, tío, en vídeos. Y la idea del vídeo como tal... Estaba buscando un sonido electrónico, pero sin perder lo que es un poco la esencia del hip hop también, ¿no? Igual es algo más melódico. Sí. Me gusta más lo melódico hoy en día. Ya no soy tanto meterle barras, aunque de vez en cuando tengo pensado meterle algo en Insta, alguna sección o algo de barras serias. De barras puras. Oye, claro. ¿Cómo ves la música urbana o la música rap o hip hop? Bueno, vamos a hablar un poco de urbano, ¿no? Dejándolo ahí un poquito. En euskera, tío. Está flojito. ¿Está flojo? Está muy flojo. ¿Sí? Porque incluso la gente que se está expandiendo de Euskal Herria hacia afuera, más hacia otros entornos de España o internacional, ya no creo, pero sí. Es gente que se tira al castellano. O sea, en euskera, poco. Hay pocos artistas a los que podría mencionar que yo creo que tengan un poco de repercusión. Pues yo pensaba que... Que existe, no digo una industria, pero que existe como una especie de apoyo directo a los artistas que hacéis música en euskera. Sí. Y que hay un montón de festivales en Euskadi, o en Vizcaya, o en el País Vasco en general, donde te obligan, cualquier proyecto social te obligan a tener una parte en euskera. Entonces yo creo que veo ahí como un empujón. Sí, no solo eso. Eso sí que es verdad que... Tenemos la suerte que, por lo menos en Euskal Herria, la fiesta se lleva más a la calle, ¿no? Entonces, claro. Se suelen contratar más artistas locales para las chornas, sí, sí. O en Gasteches también suele haber conciertos por movimiento un poco social, ¿no? ¿Qué tal con los Gasteches? ¿Sueles tocar mucho en Gasteches o qué? Pues últimamente no mucho. La última vez que toqué un Gasteche no me acuerdo. Pues, mi último concierto fue en Bilborrock, la verdad. Sí. Y ahora el siguiente va a ser en Bilborrock. Wow, está bien. En Dama Festival. Oye, veo que también la música que haces tiene esta melodía, tiene el autotune, sí, está muy incorporado, tío. Sí. Dentro de que la escena, hace un par de años era como inadmisible que alguien tuviera constantemente el autotune en sus letras, pero hoy es como algo muy natural y veo que lo controlas muy bien. Sí. Sí, al fin y al cabo, no sé si diría que lo controlo bien o no. A ver, yo creo, por lo menos las últimas cosas que estoy haciendo me están sonando bastante bien. Sí. Y sobre todo es ir probando, ¿no? Ir probando, ir manejándote, ir aprendiendo y darle duro a ello, tío, para que suene bien. Ok, familia, ese ha sido John B. John B., perdón. Es que John siempre, B. John puedes... B. Como tú quieras, lo digo siempre. Me dirán John B. Eso es, tío, ¿sabes? Pasa que John B. Esther, tú que hablas inglés. John B., John B. ¿Cuál suena mejor? Yo lo dejo con. Es que John B. suena nice, porque es como en inglés. Suena a eso. Parece que todo en inglés suena a nice. ¿Cómo eres? John B. John B. John Ben. ¿B de dónde? Es John B. Es mi nombre, John Benjamin. Ah, John Ben. Ah, además. Ah, claro. Además eres original. Claro, sí, eso es. Literalmente es tuyo. Sí, la gente me llama John B. John B. Mira, John B está bien. Sí, he tenido otros nombres, pero me he quedado con este. Me gustaba más, era más original. Está nice, está nice. ¿De dónde viene John B? O sea, sí o sí de tu nombre. ¿No tenías los nombres anteriores cuáles eran? Empecé con Mr. Show cuando estaba en el instituto. Y luego los últimos años he estado con Pula Jason. ¡Ah! Ya decía yo. Yo conocía a Pula Jason, no a John B. Yo menos sabía quién era. Pula Jason ya no existe. Sí sé quién es. Ahora es John B. Oh, wow. ¿Y este cambio de dónde ha salido? Era un nombre, no sé, que no me acababa de convencer. Tenía cierta connotación y quería cambiarlo. Estaba nice. ¿Tú a mí me gustaba. Pula Jason. Pula Jason. Sí. Ey, respeto. A mí, sinceramente, me sonaba con poder, con fuerza. Ey, Pula Jason. Sí, sí. Cuidado que viene Pula Jason. Ahora es cuidado que viene John. Ah, ok. Bueno. Pero está guay. Más popero, más tranquilo. Eso es. ¿Cuántas canciones tienes al día de hoy, tío? Joder, no grabadas sé o publicadas. ¿Desde todo mi recorrido? Sí. En el canal de Yombe, es que no sabría decirte, tío. Wow. Este año pasado he sacado 6, acabo de estrenar una hace 10 días, ahí hay 7. No, el año pasado 6, no, 7. O sea que sí. Van 8 y del anterior proyecto, es que no sé, 20, 30, bastantes. Ya te digo, o sea, con el canal de, bueno, Pula Jason o ahora Yombe, sí. Llevo 5 años. 5 años, sí. Y todo lo que me ha dado tiempo para... En esos 5 años... ¿Qué diferencia has notado en tu evolución como artista? ¿Has notado que ha habido mucho más facilidades o has notado que ha sido mucho más difícil? Porque casi nadie vivimos de la música aquí, ¿no? Es complicado, es complejo, se entiende perfectamente. Pero en esos 5 años, ¿qué crees que has mejorado? La calidad de sonido, sobre todo. Y el saber definir mi estilo propio. Eso es. Sí, que creo que he llegado a un cierto estilo donde me siento cómodo, me atrevo a cantarlo sin ningún problema, me pones la base y me lo tiro. Wow. Y antes me costaba más, yo he tenido mucho pánico escénico. Y hoy en día también salgo nervioso, pero ya salgo, me pongo la canción y a tope le doy para adelante con ello. ¿Tu familia te ayuda, en te apoya? A mí me apoyan, ¿eh? A mí mi familia. Amigos, nunca me apoya, familia, me escucha, pero la música me lo tengo que tragar bastante solo yo. Esther. Te lo has pensado mucho, ¿eh? Has dicho, ¿qué significa ese? Bueno. No, o sea, te escuchan, pero estaría guay más apoyo. Más... Claro, claro. Normalmente sí, cuando haces música urbana o cosas, es complicado que la familia te apoye. O música en general. O música en general, sí, ¿no? Sí, sí. Música en general, como es algo muy precario, sí, que la gente dice, va, es un hobby, es como... Si tu hobby es sacar fotos, no te van a acompañar a sacar fotos, ¿no? O sea, pues, lo mismo con la música. ¿Te acompañan en los conciertos? Pues generalmente no. Pues hacemos un llamamiento desde aquí. Un llamamiento a todos, ¿eh? No solamente a John. Aquí hay que levantarse, pagar la Bari y ir a ver al concierto. Eso es lo mínimo siquiera que Bari, puedes hacer. Ni siquiera la Bari. Que... Ahora, el 23 de marzo es en... 23, ¿no? 24 era. 23. 23. Es en Bilbo Rock, o sea... Ahí, déjalo claro, ¿eh? Somos de Bilbao, aquí, está al lado, está al lado. Sí, ¿sabes por qué yo hago mucho hincapié en eso? Porque yo creo que cuando estás inmerso en un proyecto como esto, como la música, ¿no? Sí. Donde inviertes pasta... Porque veo, si alguien entra en tu canal, ve los vídeos que tienes, son vídeos que son profesionales, son vídeos que están bien currados. Oye, esa es una pregunta de Esther. En esos 5 años que llevas la música, ¿cuánta pasta te has gastado? Prefiero me iba a dejar para el final, pero adelante. ¿Cuánto hay en la Caixa, BBK, Laura Alcucha? No sé, pero... ¿Hay muchos ceros o pocos ceros? Ahora mismo estoy bien. Está mejor que tú y yo. Ahí le ha llegado el mensaje. No precisamente de la música, pero... No pasa nada. La música, ¿cuánta pasta has gastado en la música? ¿Sabes decirlo? ¿Un número? No sabes, no, es que no, no, sabría, no hay pero... porque solamente en la parte económica, en la parte el tiempo... Tres cifras, pero... ¿Para allá? Sí, bastante gordas. Sí, claro que sí. En los 5 años que llevo, sí. Esther, ¿tú cuánta pasta has gastado? Todavía no he gastado mucha pasta en... Poca pasta. Bueno, familia, seguimos con más música. Seguimos aquí hablando con nuestro hermano John B., que ha venido a darnos su arte, a traernos su arte, a compartir con nosotros. Y también tenemos un invitado que acaba de llegar. Mientras Esther Sauga pincha la siguiente canción de John, a ver qué tal les parece. Y yo tengo una pregunta también, hablando un poquito de las instituciones en nivel de llegar a esos artistas que cantáis en euskera, pero que realmente tampoco llegáis. Uh-huh. Tenéis la dificultad a la hora de poder llegar a esos espacios. Y que a preguntarte, ¿no? Ya que tú cantas en euskera, cantas en castellano también. Entonces, a lo mejor hay jóvenes que no cantan en euskera y están bien sucedidos, pero hay algunos que cantan en castellano y euskera. Uh-huh. Tenéis 2 puntos, pero tampoco llegáis. No sé qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está fallando. Con más música, Esther. Okay. Y esperemos que llegue aquí nuestro segundo invitado, que queremos reírnos un poquito, porque la verdad que hacía muchísimo que nos tenemos en la lista para que viniera. Es un invitado especial, ¿no? Es especial. Ok, Esther. Subimos. Si no siento que más da piso mojado, en el palito se acerca. Bailando contigo una más, voy volado. No me esperes que ya voy, qué pesado. En la barra otro trago, en el baño ocupado. Estoy borracho, ama, déjame en paz. Cambié el Valentine's por Javier, ya me da igual. Taur zurekin egon nahiko nuke. Oean bioz batera dut zure falta. Eman beste gau bat beste aukera. La ruta gabiz animalien antera. Bestan gabiz bosteien. Bestan gabiz bosteien. Bestan gabiz bosteien. Bestan gabiz bosteien. Bestan gabiz bosteien. Bestan gabiz bosteien. Están gabis, vos te llen, Galduta nabil berriro goizeko bostak iriko loan tokitik irten berri entzun berri kiliki fresko zure bila nabil hemen dikat begira dan ondik sartu nahian ez dakitzare oean bio batera dut zure falta eman beste gau bat beste aukera larruta gabiz anima biz bosteien, bosteien. No solo castellano y euskera, ¿eh? Le mete inglés, bost eyen. Joder, Jombe, tío, trilingüe, te has bañado, oh, flipas. Te has tirado el pedazo de triple, tú. Wow, durísimo. Mira, es lo que digo, joder. Yo veo que hay, Esther, tú que eres una crítica de la música, que todos los viernes estás, venga, publicando hits que salen en las plataformas. ¿Qué opinas de eso? La verdad, mira, no te voy a mentir, ¿eh? Suena muy guay. Suena muy guay por lo que has dicho tú, que es como rollo electro. Uh-huh. No es como lo clásico que siempre escucho de euskera. Porque yo pienso en euskera y se me viene que si Gatibu, que si ETS, que si... Que está muy guay, pero es que yo no puedo escuchar esa música todos los días. Es que no se puede, no se puede. En cambio, un Bosteyem sí me lo puedo escuchar. ¿Y por qué el Bosteyem no está en Radio Euskadi, no está en Cultura...? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Es que a veces también siento como que la música en euskera parece que siempre tiene que ser reivindicativa y tal, que está muy... Pero un Bosteyem, chill, tal, no sé qué. Tiene por qué. O sea, eso es, no tiene por qué. Ahora que le está dando... Ahora otra, sí que estoy viendo mucha música. En comparación de antes, hay como mucha... Dentro de euskera hay mucha variedad. Hay más facilidades también. Sí, hoy con un home studio, yo tengo un home studio y haces maravillas. ¿Te has llamado alguna vez de algún medio... que no sea, bueno, un medio, la 97 Ratia te ha traído, ¿sabes? Estamos descubriendo a diferentes artistas, pero algún medio fuera de eso para que tú bajaras a apretar tu música. Para cantar, yo creo que no. He tenido alguna entrevista. Sí, entrevistas he tenido un par. ¿Sí? Antes del COVID tuve una y luego el año pasado tuve otra también con Nice, puede ser, en Nice. Ok, familia, ha sido esta nuestra apuesta para ese domingo. Futuros proyectos, luego nos dices qué tenemos. Pero también tenemos aquí a una artista. Bueno, una artista no, tenemos sí una artista. Yo creo que dentro de un mes, ¿sí? De un mes, ese tío va a volar. Ey, apuntamos, ¿eh? Dentro de un mes, dentro 30 de un mes, días. En un mes, esta persona que está aquí estará por las calles de Bilbao y le van a acribillar en pedir fotografías, autógrafos. Yo no sé cómo va a pedir autógrafos así. No le dan. Las extremidades no le dan, pero el tío es su máquina. Esther, dímelo. ¿Quién viene? Ey, ¿quién es este invitado especial? Ey, es un nombre sencillo de pronunciar. La gente no se puede quejar. Salah. En la casa. Un aplauso para nuestro hermano Salah. ¿Qué tal estás, hermano? ¿Cómo estás? Por fin llegas. Llegas tarde, pero llegas. Sí, aplaudes siempre. Con las dos manos. Con las dos manos. Bueno, gracias por la invitación. Y un placer estar aquí con este artista. John B. Y nada, y meter un poco de mis granitos en este programa tan chulo. Pero nunca es tarde, ¿eh? Que has tardado un poco. Beto. Y nada, pues nada, es verdad que voy a... No, yo ya soy famoso, ¿eh? Sí, claro que sí. Yo ya soy famoso, que he salido en Got Talent en Telecinco sin haberme robado nada. Primer moro que sale en el correo en todos los medios de derechas sin haber robado nada, ni cometer ningún delito. Esto es un plus. La gente saca fotos conmigo no por la fama del arte, sino porque soy el... Me dicen, eres bueno, ¿eh? Eres bueno. Eres por bueno. Ser moro, eres bueno. Oye, eres bueno, ¿cuántas veces has estado en Got Talent, tío? ¿En Got Talent? Sí. Buah, 5 años sin perder la esperanza. ¿Has visto eso? Es duro, cinco años, eso es un trabajo durísimo. Te lo juro, pero nunca he perdido la fe. ¿La gente lo sabía? No, la verdad que estas cosas intento hacerlas en silencio. Sí. Y claro, es que tengo miedo en ir hablando de los proyectos y tal y al final no salen. Yeah. Y claro, y eres el chungo del barrio. Eres el chungo del barrio. Ya. Yeah. Y prefiero dejar algunas cosas para mí solo, y otra cosa, Sí. Que yo también rapeo. Ah, ¿sí? Oye, sí, ojito. Te vas a meter unas barras. Sí, ¿no? luego le voy a meter unas barras. Yo quiero escuchar eso. Y me encanta el rap. De hecho, ahora en el humor hostia, metemos trozos de textos. Claro, porque el rap también es juego de palabras. Claro. El humor es lo mismo. El humor es juego de palabras y a mí me gusta tener rima. Y la verdad que es un trabajazo y a mí me inspiran muchísimo los raperos como tú. Que están sonando a lo fuerte y me espero en ellos y robo un poco de texto, ¿eh? Dale. Eso dale, es, sí, sí, señor. Sí, John B., ¿alguna vez te has esperado que ibas aquí? Ese tío. Sí, sí, yo estoy hablando, que va a ser famoso porque. ¿Te está llamando? ¿Por qué? Porque va a estar en una serie que se va a estrenar en breves. Sí, en televisión española, en Detective Touré. Por cierto, ey, ya te he visto, Esther. Yo también me he visto. He visto a Esther y he visto a Salah. Y te digo, es buen actor, ¿eh? Gracias. Es buen actor. Gracias. Te lo juro que es buen actor. Sí. Eso es San Francisco. Y es... No puede ser que tú estés viviendo, haciendo toda tu vida en San Francisco y no seas buen actor. En todo. ¿Sí? Disimular, algunas veces que no eres el que ha cogido no sé qué y tal. Fíjate que lo he visto en doblado en euskera. Sí. Y aún así, digo... No, que me ha entendido más en euskera. De hecho, dice que no vocaliza bien en castellano, pero en euskera dice, hostia, ahora sí te entiendo. Entiendo por qué te dan RGI. ¿Qué tal la premier? ¿Qué tal la premier? Porque yo vi que fuisteis tanto tú, Salah, lógicamente, sí. y Beto, ¿qué tal la premier? ¿Y Beto? Está bien. Beto, está bien. Joder, la han tratado en plan estrella. Joder, eso es, eso es una discriminación hacia los... Que no. El tío top, te digo, yo aún no me he visto, pero hay mucho nivel, sí. Me ha gustado muchísimo la gente que ha estado en la serie, nuestro hermano Malcolm, la verdad que, por cierto, cámara para mí, si no te importa. Ahí, cámara para Beto, vamos a cerrar plano para Beto, principal. Ayer estuve viendo el Goya, reflexión, con todos mis respetos a todos los actores, y de hecho en Oscar y creo que ha caído un montón de premios también, ¿no? Sí, como 13 premios han caído, 13 Goyas han caído. Y he visto que ha sido un momento de muchas reivindicaciones. Sí. En esas reivindicaciones salió el director Esteban Almodóvar, ¿sí? Almodóvar ha hecho una reivindicación, la actriz también de 20 también hizo sus reivindicaciones, claro. Y en todos los medios han vuelto a replicar la reivindicación, pero la reivindicación que hizo Malcolm Trevino Cité solamente se ha publicado en este día. En los premios y ningún medio de comunicación ha vuelto a replicarlo. No. Y la verdad que me parece un poquito feo de parte de los medios. Bueno. Siempre que intentes hablar sobre diversidad, inclusión. Beto, yo no esperaba algo. Sí, pero. Menos. Yo lo esperaba de los medios de comunicación. Sabemos quién los maneja y los intereses. Sí, pero es una institución pública. Entonces, si Almodóvar hace una mención importante, que bueno, importante porque lo que ha hecho él, la chica, la ganadora también, habla sobre el maltrato a la mujer. Paso. Y si Malcolm Cité habla de la diversidad, que tiene que ser, que ser inclusiva dentro del mundo de las obras teatrales, yo creo que es importante que los medios también lo puedan publicar. De hecho, aquí solo veo un medio que pone: un cine tan blanco como la nieve de la película de Bayona. Ayer tuvo lugar la 38 edición de la gala de los premios Goya de cine español. Evento que se hizo un poco largo, el escaparate del cine español y sus creadores. Pero no es la duración de la entrega de premios de lo que queremos hablar, sino de la ausencia de la diversidad racial que padece el cine español. Sí, eso es. Y no pedimos mucho. No, pedimos el mismo trato que hay en otros países, que ya están sacando 30.000 años luces de España. Lo que tú vete a Francia, a nuestro mismísimo vecino. Sí. Ahora ya no es una novedad. No es una noticia que un negro o que un inmigrante sea prota. Sin embargo, aquí en España... Es el primero, ¿eh? Imagínate. Pero de verdad, eso ha sido un poco mi reflexión, ¿no? Que cuanto más se podría también incluir esta reivindicación de Malcolm dentro de las diferentes reivindicaciones que ha habido, yo creo que sería importante. Sí. Pero bueno, hablando un poquito de nuestro barrio, volviendo un poquito a nuestro San Fran, Esther, te he visto ahí actuar en la gran pantalla. Sí, he visto ahí el Don Salah. Y encima, por cierto, el nombre lo ha mantenido, tío. Mantenido. Me han cambiado. El personaje era Abu Bakar. Y te han puesto Salah. Te lo juro, me han dicho, oye, te portaría. Es que doy tan pena, don tanta pena, que le dice, va, para que esté tranquilo, Salah, Y digo, va, le vamos a dar este premio. Abubakar. Abubakar. Es que sonaba, me veían Abubakar. Digo, no, no cuadra con. vas a ser Salah. Salah. Yo te digo una cosa, bro. De aquí, cuando eso se estrene, ese hombre va a volar, ¿eh? Ey. Sí, sí, sí. Sí. Ojalá, Esther, ojalá. Pida autógrafos ya. Yo te digo. Yo tú me debes, ¿eh? Yo, claro que sí, claro que sí. Yo creo el que va. A mí me joder, no me salen las palabras. Estoy hasta me emociona y todo. Pone una canción así de. Sí, sí, Jombe, ¿no? Jombe tiene canciones eso tristes, es, no sí, pasa sí, nada, sí, ahí voy. Digo, a mí me doy las gracias porque es el giro de la perspectiva a San Fran. Sí. Ya, San Fran es noticia por un trabajo, el arte, que trae tela, sí, dinero, sí, sí, que sí, la sí, gente sí. Invierte en San Francisco, en su arte. Has empezado Beto y ya gente, y está viniendo gente de todo el mundo. Y ojalá que salga en Netflix y ya somos internacionales. Va, ojalá, internacionales. Ojalá. Y espero que haya segunda parte, porque sí. Como los personajes quedan abiertos, sí. Yo rezo para que haya audiencia. Yo, o sea, yo me voy a ver en la 1 y me voy a comer los minutos de anuncio por ver la serie. Y de eso creo que la comunidad en general, a nivel nacional, debería hacer una aportación. Lo mismo que acaba de hacer Malcolm en publicar este vídeo que lo he subido en mi Instagram. Sí, sí. Creo que la comunidad debería publicar este vídeo, sí. Para que se haga un poquito viral. Hmm. Pero bajando un poquito aquí los humos. Ya volvemos chill. John, cuéntanos, futuros proyectos, tío. Próximo concierto tuyo, ¿dónde podemos verte? ¿Dónde podemos ir a ver tus canciones, tus temas? Aparte del Bilbo Rock, que yo ya me lo he apuntado, ¿eh? Yo ya me lo he apuntado. Sí, sí. Pues por ahora solo tengo lo de concierto, solo tengo el Bilbo Rock. Ok. Y próximos temas sacaré uno a comienzos, bueno, mediados de marzo. ¿Sí? ¿Hay alguna colaboración? No, por ahora no. ¿No te gusta colaborar? Voy en solitario. Yo ¿No te gusta colaborar? Bueno, hay una colaboración por ahí que viene. Uy, Beto. Igual uy. Se viene algo, pero. Yo creo que sí, tiene que venir una colaboración. Pero y de hecho. No hay que decirlo todo. No hay que decirlo todo. Pero las colaboraciones son importantes porque cuanto más colaboras, mejor, más te abres, más conectas con diferentes públicos. Y crear piña, crear comunidad a nivel musical es clave. Creo que vas a estar tú en el Dumbo Festival 2024. ¿Cómo creo? Creo que. No, no, joder. Que va a estar. Sí o no. Que sí, pues que sí. Vas a estar, ¿no? Creo. ¿Cómo creo? ¿Sí o no? No. Sala el actor. Lo mismo, creo que vas a estar en mi programa. Y vamos 2 años. No, tú, ciérralo. No te fíes, ¿eh? No, yo confío en ti. Es que los negros así son de racistas. Cuando les dan las gafas para ver la realidad de otra perspectiva. Sí, verdad. No tengo gafas ahora. ¿No las has traído? No, vale. Entonces digo, tío, la verdad que vamos a poder verte en ese 23 de marzo. Las personas que queréis conocerle en primicia, en directo, no dudéis en pasar el día 23 de marzo en el Bilbo Dumbo Festival, el festival inclusivo, el festival donde realmente la diversidad cultural existe. Habrá diferentes nacionalidades, habrá diferentes estilos de música, habrá diferentes formas de interpretar el arte y te digo que llegará. El marroquí llegará. Llegará. No hay prisa, tío. No hay prisa. De momento ha sido un año bastante potente, tío. Sí. No te quejarás, ¿eh? No. De hecho, oye, que sepas que tengo que rapear, que necesito su opinión. Ah, vale. Y sí, lo hemos hablado cuando estabas... ¿A capela? Sí, sí, sí. Okay, que yo también rapeo, okay, tú. Ok, no instrumental. Ajá. Ey. Ajá. Ey. Ey. Escarre casco. Que me voy. Que no te... No te escuchamos, Esther. Perdón, es que me había alterado. Ahora había alterado. Sí, es que te estoy viendo como que vas a cerrar. Y digo, no, yo tengo que meter... Espera, quiere rapear. ¿Lo vas a hacer a capela? ¿A capela? ¿O con una instrumental? O con una instrumental, mejor. Una instrumental, vale. Okay. Mientras busque Esther, seguimos hablando un poquito más con John. John, dime. ¿Cómo ves el rap en Bilbao, tío? El rap... Yo creo que se está quedando un poco ya atrás y están entrando unas vertientes, ¿no? Digamos, bueno, el trap ya creo que también está pasando a otra modalidad. Sí. Cada vez va... Yo creo que va tirando todo más un poco hacia el pop o la electrónica. Y como comunidad, ¿crees que existe unión? ¿Crees que existe esta forma de que todos somos familia, que nos apoyemos entre artistas? No. ¿Tú recibes un feedback de diferentes artistas locales? No. ¿Por qué? ¿Porque tú realmente te apartas o porque realmente hay un mal Igual eres rollo? Como BMC. BMC le decía que a él se ponía una esquina y él hacía lo suyo. Sí. ¿Tú también eres de solitario? Sí y no. Pues soy de hacer mucho mis cosas, pero he dado muchas manos y he notado más que me han cogido el brazo al final y, sí, ¿no? Y luego no me han devuelto nada. Como yo. Así se ha quedado. Así se ha quedado. No te jodes. Así se por eso me largué de Marruecos. Sí, ¿no? Dar la mano, favores, te coger, ¿no? El brazo y te digo, voy a salvarme la izquierda. Así que te entiendo perfectamente. Sí, entonces, oye, ¿puedes decirme 5 artistas que te gustan de Bilbao? Sí, de Bilbao, igual sí, no, pero en Euskal Herria. Bilbao, tío. Ise Sakara, Jofe. ¿Qué hace? Ise Sakara, sí. Sobre todo trap, reggaetón, género urbano o puro euskera. ¿Dónde es? Es de Bermeo. Sí. Jofe. Y Kreska, mencionaría también, me gusta mucho, es un chaval con el que he trabajado y me gusta mucho también. Kreska. ¿Qué más? Son 5, ¿eh? Te está costando, dos. ¿Eh? Ibe. Sí, Ivy. No sé muy bien cómo lo pronuncia ella, pero Ivee, sí. Y no sé, igual el Vázquez. Vázquez. Sí. Has mencionado como 5 artistas que no tienen ni idea. Literal. Yo estaba pensando, Esther, igual menciona a alguien de la nueva escuela. ¿No te gusta nadie de los nuevos chavales, chavalas que están saliendo? ¿O no escuchas igual, eh? A ver, sí, Nixie, The Point, pero quería mencionar más. Otra gente, ¿no? Sí. Bienvenido. A ver, Jofe está más pegado de los que mencionó, pero el resto creo que es gente que podría salir adelante y que... Okay. Ah, también Carregan, que es un chaval con el que he trabajado mucho y... ¿Carregan? Sí. Carregan. Sí. Y creo que tiene mucho que aportar. Esther, ya sabes. Ey, no pasa nada. ¿Qué noticias? Mi colega Sigur Urbán también. Que no olvides. ¿Y el Ayman Junior? ¿No te suena? Sí, sí me suena. ¿Sí? No. No es su rollo. No es su estilo. Esther, ¿qué tenemos? Bueno, Colon Boy. Teníamos que hacer... Ah, por cierto. Hacer recuerdo del Colon Boy. ¿Qué te ha parecido Colon Boy? Brutal, ¿eh? Brutal. Los mini reels que estamos subiendo de Colon Boy están teniendo buena respuesta. Y de hecho el último que subimos, que fue exactamente, Beto le preguntó sobre los artistas que más le gustaban y Colon Boy pues dijo 5, Lavasu, tal cual, sí. Pascual, y en los comentarios alguien pone, falta síntoma, no sé qué, y Colon Boy, tranquilo, solo me ha pedido 5, yo he dado 5, no quiere decir que síntoma también esté en la lista. Sí, pero de hecho que, joder, con los años que lleva él... Tendrá una lista cargada de artistas y no podría... Le hemos dicho solo 5, no puede meter a todo el mundo. De hecho, que ha hablado de otros DJs también, y habló de graffiti, habló de Kato, habló de un montón de... Metió en el saco artistas a todo el mundo, no solo a raperos. Sé que no le conocías y a mí me gusta siempre traerte gente que conozcas y gente que no conoce. ¿Qué impresión te ha parecido Colon Boy? ¿Ves qué biblioteca tiene? Sí, tiene mucha calle. ¿Ves que ha llegado a conectar con el público... totalmente distinto a lo nuestro, ¿no? Ha hablado de todo un poco. ¿A ti qué impresión te ha dado? A mí, al principio yo dije, bueno, a ver qué me cuenta este señor Colon Boy, pero es que siento como que ha vivido mucho, mucho que contar, o sea, sí, sí. Tenía historias, además el tío ha estado delante de cámara, detrás de cámara, en el proceso creativo, yo digo, es que has estado en todas partes, entonces es como que sabes de todo un poco. Impresionante. Oye, aquí, yo volvería a traerle, de verdad. Porque tiene muchas historias que contar. Porque puede contar un montón de cosas. Sí. Y te digo, ahora mismo, Bilbao, Esther, ¿qué música hay nueva? ¿Qué música hay nueva? Sí. Bueno, no sé si a Jombe le gustará, del grupo de la Candy, que ya dijimos que iban a volver, iban a hacer un comeback, 44 Savage y Baby IG han sacado... un nuevo proyecto ambos, con bastantes canciones. Ha salido nada antes de ayer, diría yo. La verdad, están haciendo bastante promoción. Les va bastante bien. Ha sido, creo que, de los primeros proyectos que han hecho del grupo, pero igual en solitario. Siguen con el grupo. No quiere decir que se hayan ido, simplemente que dos de ellos han decidido sacar como un proyecto aparte. Pero que con la Candy Swing sigue viniendo más música y nuevos proyectos este año. Ok, familia, ha sido las historias, las noticias de Esther Sauga. Y volvemos hablando con nuestro invitado especial, Don Salah. Salah. Sí, señor. Dígame usted. Te digo, me ha gustado muchísimo tu actuación. Uh-huh. No sé, bueno, tú tendrás un poquito más de información que yo. ¿Qué? ¿Cuándo se estrena la serie? Ah, la serie. Sí, pues ya se estrenó. No. Sí, pero se ha estrenado en euskera, en primera, bueno, la aplicación de la ITV. En la aplicación. Es un estreno... Por cierto, ya hay 4 capítulos, ¿eh? ¿Cuatro? Sí. No. O sea, bueno, dijeron que estaban 3. No sé si van a seguir subiendo. Yo ya he visto el cuarto, ¿eh? Bueno, ¿has visto el cuarto? Yo todavía no he visto. Sales un montón, ¿eh? Es que eres privilegiado. ¿No salgo lo de la... cuando me esposan? No, hay que hacer spoiler. Pero ¿cuándo sale? Lo que vas a aprender, ¿eh? Como en Arsena se tardaron media hora para esposarme. ¿Sí? ¿Cuándo se estrena, Sala? Claro, necesitamos saber. ¿Tú cómo esposas a un manco? Pero eso no sale. No la has pillado, ¿eh? Sí, pero no sale. No sale porque se han quedado mal. Ah, y les dije, ojo. Y tuvieron que traer un especialista desde Hollywood para que lo haga. Pero, hostias, eso yo creo que lo van a dejar a la segunda parte de la serie. ¿Cómo ves la música de hip hop en Bilbao? ¿Te conoces, controlas un poco el rap en Bilbao? Yo controlo a través de ti. Y... pues vamos bien, entonces. A mí me encanta mi estilo. Yo soy un rapero de toda la vida, antes de meterme en el mundo de... A mí me encanta rap, me inspiro, lo he dicho a nuestro artista, que me inspiro muchísimo en el rap y me parece un juego de palabras. Los raperos tienen... una creatividad lingüística súper guay y me inspiro en ellos, porque el humor al final es un juego de palabras, es cambiar el orden de las frases para que salte la chispa. Lo mismo que un buen rapero es que coloca la palabra en su lugar correcto. Un buen humorista hace lo mismo, pero cobra menos. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú con el humor? Con el humor, yo toda la vida, porque es que es un estilo de familia. ¿Tus padres te ayudan? ¿Tu familia te apoya en tu labor? Mi familia me dicen, manda 200 euros a final de mes y nos da igual tu puñetera vida. Un día, el día que no tengas dinero, dices, sal a Unamuno y haz el bobo ahí. Ya verás cómo vas a conseguir. En serio. Pues entonces... Se han quedado, mi familia, en serio, se han quedado flipando cuando me vieron, cuando les mando mis vídeos, ahora lo pueden ver en las redes sociales. Sí. No sabían que voy a ser tan atrevido para que sea mi fuente de económica y mi profesión. Sí. Que salir y hablar a la gente desde un escenario con la seguridad escénica, con este sinvergüenza, pero yendo con la infancia que ha tenido, que siempre lo teníamos ahí abandonado, tenía que buscarse la vida para que coma, pero no nos extrañaría. Te digo que te conozco hace muchísimo tiempo, veo que... Sé que también has pasado muchas dificultades a la hora de poder llevar tu arte hacia más adelante. Sí. Eso no es fácil. Es fácil también por la competencia. Sí, pero creo que tú, más todavía. De hecho, soy seguro que si estuvieras tú viviendo en Madrid o en Barcelona, a lo mejor podrías tener un poquito más de punch. Porque sí. Cuando eres de Madrid es como si eres la hostia. Y aquí... Y cuando eres de Bilbao y haces algo... Es como si viene un tío del pueblo. Uh-huh. Y a veces damos tanta importancia a los que vienen de Madrid como si son la hostia. En realidad tampoco son la hostia, son normales. Pero si estás en la capital, es como más grande. Pero yo te digo, has currado un montón, has bajado a Madrid un tiempo, has vuelto a subir a Madrid. ¿Crees que todo ese esfuerzo que has hecho te ha sido la pena? Sí, bastante, bastante. De hecho, la historia de bajar a Madrid y solo quería ver dónde... Porque muchas veces el artista, cuando llega a un nivel, desde su perspectiva, se cree la hostia. Que ahí llega a no sé qué y tal, esto se me queda muy pequeño y tal. Claro, donde yo lo tenía claro, tengo que bajar a probarlo. ¿Dónde? En Madrid, en capital, en la cuna donde están los buenos. Es el centro de operaciones. Y ahí donde te ves exactamente donde está tu nivel correcto. ¿Y qué tal? Y me ha venido súper bien para ver dónde estoy en este momento artístico. Sí. Y he vuelto para trabajar bien y fuerte. Y no es nada mal que te bajes al suelo y bajes, tocas la tierra y dices, oye... Que me hace falta trabajar más. Con todo lo que estás viendo, hace falta más trabajo. Y es un mensaje que lo digo a los jóvenes, que hay que trabajar bien. Hay que trabajar, no hay que bajar el pistol. Y hay que no hay que perder la esperanza. Muchas veces muchas veces los jóvenes pierden la esperanza con el primer espectáculo. Es que no me salen las palabras. Hoy me... No, me toca... ¿Eh? He fumado. No, no, no, que aprendo vocabulario. Hoy no me toca esa palabra. Ayer aprendí carraca. Hoy... dejo los obstáculos. Es que desde que salté la valla de Ceuta, joder, no te has quedado cosillas. Freno. Sí. Eso, que no frenen, que intenten fiar de sus habilidades y de eso y de lo que tiene y trabajar y pedir ayuda de los profesionales, lo mismo que hice yo contigo, Beto. No, y te doy las gracias de este medio. Yo no soy un profesional, No, que me has facilitado muchos medios y muchos contactos que hacen falta en el camino, que te hacen también equilibrar tu nivel y saber dónde estás, y te lo agradezco bastante. No, de hecho no tienes que agradecerme. Tú has hecho tu labor, es tu profesión. Yo no creo que te haya ayudado, puede que te haya acompañado. Sí, imagínate, solo con el Got Talent, solo para llegar a grabar 5 años, todos los años bajando y te dicen, no, y vuelvo el año que viene, no, y vuelvo el año que viene, no. Y este año, el año pasado, el 23, pues me han cogido entre tantos y la verdad que ha sido la gota que ha llenado el vaso, y gracias a este paso, pues me han hecho que mucha peña que no me conocía, me conoce, sobre todo en la comunidad magrebí, que lo conocían, que hay un tal Salah existe en la península. John B., ¿alguna vez has bajado fondo? Lo que acaba de decir Salah, que he tenido que pisar tierra y decir, uff, tengo que volver a reactivarme en la música, digo. Sí, sí, sí, sí, he tenido mis periodos de estar inactivo. ¿Sí? ¿Y cómo se supera eso? Movidas, ¿eh? ¿Cómo se supera eso? Con mucha paciencia y... Es jodido. Y un ibuprofeno también. Ibuprofeno también. Porque si no, se te va. Yo en algún momento yo estaba a punto de dejarlo. Pero, joder, que claro, que tienes que tener también tus herramientas para reactivar y volver a enganchar de nuevo. Esto es como cualquier deporte, como cualquier... la lectura, lo que sea. Y leer mucho. Yo tenía a mi gente, a los que sigo y tal, y gracias a Dios no he podido tener esa caída tan mala. Pero claro, yo suelo hacer charlas motivacionales a los chavales de superación y motivación, y claro, y les digo ese punto porque mucha gente y ahora viene la chavalería que no tiene paciencia y quieren saltar las etapas, y esto es lo malo, que quieras llegar rápido y no hay la verdad que tienes que saborear bien lo malo que se pasa para llegar. El proceso es muy importante, disfrutar de él y... Esther, hay una canción que quiero que busques. Dímelo. Se llama Nanai. ¿Nanai? Sí. ¿De Yombe? Nananai. Nananai, sí. Nananai. Yo cuando te conocí en... Quieres desempolvar cosas viejas de la memoria. Te has pillado, ¿eh? con African Boys. Eso es. Okay. De eso esa canción ha sonado aquí. Es que Esther no sabía. Esther no controla muy bien. Bueno, yo sin ese aspecto controlo un poquillo, ¿vale? Esa canción te conocí. Y creo que esa canción a veces es un curro de la hostia. Aunque habéis reventado un BMW. Han reventado un coche alquilado. No, esas son las mejores historias. Bueno, un poquito. Nos devolvieron la fianza. Sí, pero es complicado. Cuando alquilas un coche. Hay que alquilar coches, para salir un videoclip guapo. Por cierto, el videoclip está muy bien. La canción es muy guapa. La voy a poner. Me equivoco, has cantado también en euskera también, ¿no? Tiene una parte en euskera, sí. Ya no me son 5 años. Creo que no me acuerdo ni de la letra. Lleva desde que he empezado, siempre motivando, haciendo canciones en euskera, que eso es bastante importante. Mi hija Beatriz, espero que aprendas a escuchar música en euskera, porque te recomiendo que hay un nivel. Esther, esa es la canción, tío. Aquí la tengo. Subo, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube Vengo, llego, chico, con lo puesto. Flaco, guapo, chico, soy apuesto. Después de mucho vuelvo, lo prendo. Ya nada me para, disparo al vuelo. Piden mucho, pero poco guapo, tío. Hablan mucho, pero no les temo. Falla, falla, ya vuelto a ruedo. Quien algo quiere, le cuesta esfuerzo. Let's kiri kiri. It's impreso, go de visirik. Let's kiri kiri. Y riba rechupa ya de nakili. Let's kiri kiri. Su miñar impreso es indira y pili. Beti flexing, nabili, chutu, bari. Bekire d'artean, escuta tu nairi. No crees, no ves que siempre nos roban fuck stress. No crees, no ves que siempre nos roban fuck stress. Yo no esquivo la vida, yo no creo nada. Si esta vida es jodida, tú siempre dispara. Na na na na na na na na na na na na na. Ok, ok, familia, eso es na na na. La verdad, ¿qué os ha parecido? Brutal, tío. Oye, ¿quién hizo el beat? Yo. Ha hecho el beat él, ¿eh? Y te digo, me encanta. Esa canción, te lo juro, yo volvería a hacer un remix. Yo creo, no sé, por lo que estoy haciendo ahora no me define mucho. ¿No te define? Bah, a mí... Ya te digo, ahora estoy tirando más para electrónica. Pero un comeback ahí. ¿Un comeback? Hace 5 años, un comeback. Tú lo sueltas y te das. Podría dar una vuelta. Con diferentes artistas. Ey, tú lo sueltas y te vas. Buscas a dos tíos. El beat es criminal, tío. Fíjate que lo coge ese beat, le meto. No nada. Ey, en vez de un BMW, 2. Ah, ya está, ya ahora está. Hay más dinero. Oye, se puede poner. ¿Qué ha pasado con la historia del BMW? Cuenta, ¿cómo ha sido eso, tío? ¿Cuál? La historia del BMW. La gente necesita saber qué pasó. Nada, nada, que lo intentamos subir por una cuesta en Olabeaga y lo conducía mi colega Imanol, ya lo siento por mencionarte aquí. Y no sé qué lío, que era muy estrecha la calle y sonó de repente... ¡Bufras! ¡Wow! Y todo el tapacubo rayado. ¡Bro! Me acuerdo el Dylan y el Fer mirando y... No, tío, esto no es nada. Mi colega en plan... Sí, va a ser nada. Y luego nada, no pasó nada. ¿Sí? Me devolvieron la fianza. Me encanta. Yo así creo que no se dieron cuenta. No, así son no los negros. Nada, esto no es nada. Esto, aquí no pasa nada. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Guay, guay, guay, tío. Muchísimas gracias por venir. Gracias por, nada, tío, por estar con nosotros aquí en Arte Callejero. Espero que te haya gustado. En breves vamos a verte en acción. Y volviendo a hablar con Mr. Salah, hermano, cuéntanos un poquito, tío, ¿en qué proyecto estás ahora? Aparte de lo que saldrá ahora, de la serie, ¿qué más haces? Pues ahora la verdad que estoy presentando a muchos castings, hay mucho pedido para hacer ahora otros proyectos para actor. Pero estoy ahora mismo concentrado en escribir un nuevo texto, ¿sí? Que tú ya lo sabes. Está bien. Y ya me has dado tu visto bueno. Y estoy en otros proyectos, dirijo a grupos de chavalería en teatro social, ahora soy un profe de teatro. Y claro, y para preparar a proyectos actores en San Fran, para que el día que nos presenta otro director y quiere, porque este año te acuerdas, para encontrar actores, tela. Pues este es mi trabajo, formar a la peña para que en futuros trabajos tengamos a muchos actores y actrices. Y estoy también ahora también centrado en un proyecto de teatro social, porque tenía sueño desde niño de ir a la cárcel, sí, pero desde la puerta buena, para fomentar ahí valores y sacar proyectos chulos. Y ya para el año que viene ya tendréis noticias bonitas. Bueno, sí, de eso hemos hablado muchas veces. Sí, cuando señor. Yo fui a la cárcel también querías ir. Eso y es. De eso te va a venir bien ir allí porque te cambia la perspectiva. Te cambia un poco la perspectiva. Sí. De... ¿Cuándo vamos a verte en un monólogo en Bilbao, tío? ¿En un monólogo en Bilbao? Pues la verdad que cuando me invitas a tu festival. Pero bueno, yo ahora estoy el festival, el festival no tiene esa parte... Todavía no. Sí. Pero yo creo que en breves habrá cosillas guapas por ahí, tío. Sí, estoy en el... me muevo bastante en el sector últimamente, en el sector privado. Sí. Por eso no anuncio muchas actuaciones. Tú ya sabes más que yo. El tema de las de la privacidad y tal, pero yo te invitaría para mi nuevo show, que lo vamos a hacer ahí en el Calle Cortés. En Calle Cortés, sí. Sí, hay en un local ahí muy conocido. Ok, familia. Oye, cuéntame un poquito más. ¿Qué sorpresa nos espera en el Detective Touré? Con tu papel, Salah. Con mi papel, Salah. Sí. Pues la sorpresa es que... Sin hacer spoiler, pero bueno. Sin hacer spoiler, porque yo tengo... Mi personaje tiene muy mala leche. Porque, ¿ah, sí? Claro, en las asambleas... Ah, sí, sí. ¿Dónde sale...? Es algo, yo está todo el rato quejándose. Y claro, y me pasa mucho en mi intimidad. Y hasta yo por las noches yo sueño en árabe. Yo no soy ahora yo no estoy capaz de soñar en castellano, tío. Y cuando el director se volvía loco, ya tenía el papel, el personaje, que tengo que hablar en euskera, digo en castellano, y de repente me sale en Al-Walter Maxi Al-Hamar. Hostias, que esto va a estallar la bomba aquí, tal, no sé. Pero eso, la verdad que lo más guapo en la serie, esa familia que hemos conseguido y ese trabajazo entre todos, y sobre todo para que se cambie la perspectiva de San Francisco. San Francisco viene fuerte y viene con cositas muy chulas. ¿Por qué crees que todavía la gente sigue con esos prejuicios, esos estigmas del barrio, ¿no? Ahora mismo, bueno, llevamos tiempo trabajando en ello, no solo yo, hay muchísima gente trabajando en ello, pero da la impresión que como si vamos a cuentagota, ¿vale? Muy despacio, muy despacio. Yo creo que el trabajo nuestro está hecho. Sí. El tema es eso, cómo visibilizarlo. Sí. Estamos en una batalla contra los que tienen el mando sobre los medios de comunicación, ya que estamos en un medio de comunicación. Y yo, que estoy trabajando en un centro de primera acogida de menores, ya sé que las noticias que salen, pero cuando son buenas, no sale ninguna. Pero lo que pedimos desde aquí, por favor, un poco de igualdad en la información, cuando sea buena o mala. Yo no estoy diciendo... Nada, solo si saltas a la ría y salvas a una persona. Ahí sí te publican. Si no, no vale. No vale para nada. Si no, no vale. Porque para que no suene mi discurso un poco victimista o un poco... No. Para ser correcto y para ser justo y honesto, la verdad que la gente que viene a San Francisco, que tiene mucho roce con nosotros, sabe quién somos. Sí, y sí, que, y que los que la imagen que está ahí no son minoría. Son minoría. Y la mayoría somos los que somos. Somos, sí, la hostia. De hecho, yo quería... Bueno, yo creo que tienes que volver a porque tu visión puede darnos una visión distinta un poquito de lo que es San Fran, de la comunidad magrebí en general, ¿no? Hace falta, yo percibo, ¿no?, en mi punto de vista, que los líderes, que los referentes, estás como medio escondidos, sí, y pocos dais la cara o poco habláis. Entonces yo creo que tú eres una persona que importante, que puede ser un referente, y podemos traer a gente joven, sí, para que hablen también. Y hay para bastantes, que podamos, hay bastantes. Yo aquí, si te traigo los referentes, la segunda generación que viene fuerte, sí, que aquí solo te traigo los que están estudiando ingeniería. Aquí no cabemos todos. Y me gustaría que la ciudadanía sepan que vienen los nacidos aquí, los hijos de los inmigrantes, vienen fuerte y van a ser parte de esta sociedad. Y esto nos orgullece mucho. El otro día me paró una archaina. Sí. Joder, y me habló en árabe, tú. De hostias. El primer marroquí. ¡Archaina, tío! Sí, está guay. Digo, pero... ¿Cómo? Me sentí como orgulloso para que me cacheen, para que me controlen. Te lo juro, por primera vez. Aunque luego te va a pegar, te va a cachear, te va a multar, pero es. Que sea un marroquí. Pero hostias, dices, me orgullece muchísimo, pero estamos viendo peña. Digo, que te orgullece. En serio, fuera de broma. Nah, y vas a urgencia al proctólogo y te mete el dedo un marroquí. Y vas a... y tal. Y a una trabajadora social y te sube 50 euros la RGI que cobras una marroquí. Oye, lo estoy diciendo de bromas, pero la segunda generación viene fuerte. Bueno. Y yo creo lo que tenemos que hacer a los referentes es sacarlos en los medios de comunicación que podamos, para que puedan tener ese segundito para reflejar esa imagen verdadera. Ya no vais a ver mucho botanero marroquí o afro. No. Y solo tienen que hacer otras personas, porque estamos viniendo fuerte. Ey, ok, familia, sí, ha sido claro. Arte Callejero, el arte de la calle, con nuestros invitados John B. y Salah. Muchísimas gracias, Eserri Casco, por venir. Mi esker por tal un domingo más, por... estar un domingo aquí con nosotras, mi colega Esther Sauga, ¿qué tal? Ey, nada, ha sido un placer. Un domingo más, la verdad, toca cerrar, ya toca irse. Porque hay partido. Hay partido, toca, y tengo que apoyar a mi país, tengo que apoyar a Nigeria, pero bueno. A mí me gustaría que cerrara el rap del moroloquista Salah. Tiene que cerrar. Hemos escuchado a John B. Ahora toca escuchar a Salah. Salamu alaikum. Escarre casco. Eso ha sido mi show. Menudo chasco. El manquito tiene flow. Salam manquito. Salam manquito. Escarre casco. Eso ha sido mi show. Menudo chasco. Aunque no pegue con el flow. Yo nací donde... Ha estado bien. John B, ¿algo que decir o nada? Nada. Por mi parte, ya lo ha dicho todo Sala. Nada, ha sido suficiente, gente. Ha sido un placer. John B, muchísimas gracias por venir. La verdad, estaré atento a tu música en euskera. No tengo un C1, baina gutxi gora bera, poliki ormatik. Yo hablo de chill. Sí. Ay, de chill, perfecto. Y Salah, también muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hemos aprendido de tus barras. El público decidirá si John B o tú lo haces mejor. Yo ahí ya no entro. Pero se ha intentado. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, África, detrás de las cámaras ahí. Y nada.